silba por las calles y mi vida vuelve a ser la que era antes. Alicia dejó el país de las maravillas, cruzó el espejo, una losa que brilla. Me clavas agujas detrás del corazón y no puedo articular palabra alguna. La vida es bruja, ¿qué voy a hacerle yo? Que no sé, te abra calabras. Más está tan lejos en el tiempo. Si juegas mal tus cartas, ya nadie las contesta. Me clavas agujas detrás del corazón y no puedo articular palabra alguna. La vida es bruja, ¿qué voy a hacer? Yo, que no sé de abracadabras. Me clavas agujas detrás del corazón detrás del corazón y no puedo articular palabra alguna. La vida es bruja, ¿qué voy a hacer?